¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy hablando de Euskal Herria, del País Vasco, porque próximamente, más exactamente el 19 de octubre, comenzará un juicio allí para tratar de condenar a 5 militantes internacionalistas. Y también está pedido por el fiscal español de la Audiencia Nacional, ese tribunal de excepción franquista que todavía perdura en España, está pedida la ilegalización de la organización internacionalista vasca Askapena, una organización que nosotros conocemos, que incluso anualmente manda militantes a distintos países del mundo, entre ellos Argentina, para intercambiar experiencias sobre lo que es el trabajo y la construcción de herramientas políticas en el País Vasco y recibir eso mismo de organizaciones populares argentinas, latinoamericanas, de Palestina, de Kurdistán, de distintos lados donde Askapena ha trabajado y trabaja desde hace años. Este aquí que el famoso juez Garzón, el juez represor Garzón, inició en su momento un juicio contra Askapena y ahora este juicio se lleva adelante con la intención de sacarla del juego a Askapena y también mandar a la cárcel por 6 años a 5 militantes internacionalistas. Con uno de ellos, con Gaby Basáñez, conversamos recientemente cuando estuvimos en Euskal Herria y esto es lo que le preguntamos y lo que nos dijo. Se viene el juicio de los 5 de Askapena, como se lo ha dado en llamar, a los militantes de Askapena que van a pasar por la Audiencia Nacional. ¿Qué es lo que se está juzgando aquí? ¿Se juzga a Askapena, se juzga a ustedes o se está juzgando al internacionalismo? Pues se juzgan las tres cosas de alguna manera, porque somos 5 militantes de Askapena y las acusaciones son concretas contra nosotros, pero sí es de una magnitud mayor la condena que se quiere hacer del internacionalismo y la condena del trabajo internacionalista en clave independentista que llevaba Askapena, ¿no? Por un lado se criminaliza todo el trabajo de brigadas a otros procesos sociales y independentistas o de otros pueblos en el sentido de liberación que se han realizado durante años, se criminaliza el trabajo que se ha hecho en los foros mundiales de Europa, etcétera, se criminaliza el trabajo de denuncia que hace Askapena y eso se concreta en unas acusaciones concretas contra las 5 personas que hemos militado y que militamos en Askapena. ¿Cómo se inicia este proceso? ¿Cuál sería el momento en que ustedes creen que comienza esta ofensiva contra Askapena? Aquí en Euskal Herria se ha ilegalizado a casi todos los partidos de la izquierda independentista, las organizaciones juveniles, de derechos humanos, y Askapena ha logrado sobrevivir hasta ahora. Pero ¿cuándo realmente crees que es el punto de inflexión por el cual se comienza esta batalla para proscribirlos? Bueno, pues todo esto empieza con la famosa teoría del juez Garzón diciendo que todo es ETA. Y en realidad lo que es un intento de criminalizar, de hacer desaparecer el trabajo en distintas áreas, tanto a nivel popular como a nivel más organizado, que se ha realizado por parte de un proyecto independentista, de un Estado socialista para Euskal Herria. Ahí es donde comienza, en esa aberración de hacer que todo el movimiento popular, todo el movimiento independentista es ETA, ¿no? Entonces, ha habido unas fases diferentes en las que todo el movimiento popular, sea antirrepresivo, sea sindical, sea político, todos los aparatos y todas las organizaciones que de alguna manera se sentían y se sienten de este proyecto han estado amenazadas y han sido una por una atacadas y así han ido ilegalizadas, ¿no? En ese momento es en donde parece que el Estado decide que no existe, no se puede hacer ya política en Euskal Herria desde esa perspectiva, desde la perspectiva de levantar un Estado independentista, socialista vasco, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que ustedes van a defender? O sea, ¿cómo se van a defender frente a un Estado que permanentemente los está acusando, o como decís vos bien, a través de la existencia de un juez como Garzón, se ha aquí criminalizado a todo el mundo. Bueno, viendo cuáles son las acusaciones, a no ser que aparezcan nuevas en el juicio, la defensa nuestra va a ser reafirmarnos como militantes de Askapena, reafirmarnos en el trabajo organizativo y político que hemos realizado y que sigue realizando Askapena, y esa va a ser nuestra defensa, porque las acusaciones, aparte de decir que Askapena es una estructura de ETA, que ETA controla tal y cual, las acusaciones son pues que nos hemos reunido, que hemos realizado distintas actividades como charlas en otros países, en otros procesos, que hemos tenido pegatinas en casa, que hemos pegado carteles. Esas son las acusaciones pormenorizadas. Y evidentemente nosotros eso lo asumimos que ese trabajo lo hemos realizado y que vamos a seguir realizándolo en la medida que haya una mínima posibilidad legal de seguir con ese trabajo. Nos parece fundamental también la defensa de Askapena, porque no solo se pide, bueno, las acusaciones, por un lado hay una acusación de 6 a 10 años de cárcel para los 5 de Askapena, pero por otro lado también hay una, se está pidiendo la ilegalización de Askapena como organización internacionalista, y se está pidiendo también la ilegalización de Askapeña, que bueno, puede que la gente no conozca, pero es una comparsa de fiestas en fiestas de Bilbao, en donde se realiza por medio de la fiesta, por medio del juego, por medio de la diversión, pues también una labor internacionalista de difusión de distintas represiones y proyectos políticos en el mundo, ¿no? Y una tercera ilegalización también de una organización que se dedica al comercio justo. Entonces, bueno, nos parece que se quiere limpiar de un plumazo lo que es, digamos, la base internacionalista en Euskal Herria, desde esa visión de un Estado socialista independiente, y nos parece que esa defensa hay que hacerla, hay que conseguir, y creemos que lo vamos a conseguir, que no se ilegalicen todas estas organizaciones. Para ello es fundamental también la movilización popular, y en ese sentido la llamada que se ha hecho a realizar juicios contra el Estado español en todos los sitios donde sea posible. Hay un símbolo que hemos visto en los carteles que ustedes están incluso pegando en estos días en solidaridad con los que van al juicio, que los muestra a ustedes con un pañuelo palestino color naranja y también con un zapato en la mano. Explícame un poco por qué esta estrategia publicitaria. Pues por un lado el palestino, porque es un símbolo de los internacionalistas, yo diría que en todo el mundo, ¿no? Y entonces el color naranja es un color que se está identificando y que en Euskal Herria se está convirtiendo en el color de la rebeldía, en el color de la insumisión a todas estas operaciones contra las organizaciones políticas, en las que al final acaban con detenciones. Esa línea insumisa, esa línea rebelde, pues se está identificando con el color naranja, y entonces nosotros también queríamos que, bueno, pues que la defensa de nuestra también sea en esa clave insumisa, y un poco por ahí el tema del palestino naranja. Y el tema de la zapatilla es también porque creemos que hay que encarar este juicio con organización militante, con ganas, con movilización, y que tenemos que pegar un zapatazo en la cara al Estado español, a este Estado fascista que no nos deja ni organizarnos ni las mínimas libertades públicas políticas, ¿no? Entonces, bueno, esos son un poco los dos símbolos, y el zapatazo también, porque se ha usado, sobre todo en el mundo islámico, se ha usado más claramente como agresión al imperialismo, ¿no? Como defensa contra el imperialismo. Desde afuera, desde el exterior, hay por lo menos una visión de que en Euskal Herria, no solamente con el parate de la organización armada ETA, sino con otras cosas que llegan, informaciones que llegan, se dice que de alguna manera se está encaminando la situación vasca y se está solucionando a medias el conflicto vasco. ¿Qué ha cambiado realmente desde tu punto de vista a nivel de algo positivo, digo, con respecto a una solución para el conflicto vasco en estos últimos años? Pues digamos que hay aspectos positivos y negativos, ¿no? Los aspectos positivos serían, por un lado, que en las elecciones, hasta quizás el último parón, pues se ha ido incrementando un poco la fuerza de la izquierda abertzale junto a otras organizaciones vascas. Por otro lado, también quizás las movilizaciones de masas nacionales están potentes. Pero por otro lado, también hay, como digamos en el balance, una parte negativa, por lo menos tal y como lo veo yo, de una debilidad más organizativa en la base, en los pueblos, no hay un refuerzo de ese trabajo pueblo a pueblo. Y también por otro lado, digamos que hay como una transición, ¿no? de una propuesta de un Estado independiente vasco en donde asumíamos la autodefensa como un eje de nuestro proyecto. Y de alguna manera eso está en cuestión hoy en día, y también hay como una transición de ese proyecto, ¿no? Veremos en dónde acaba, hay nuevas propuestas también. Entonces, digamos que también puede ser de esa forma una forma positiva, una forma negativa, pero bueno, hay un proyecto que en este momento está en debate, ¿no? Yo creo que lo más positivo sería eso. Y también, por otro lado, el que se está manteniendo el proyecto de los movimientos populares, que para mí son, y para nosotros son, la base de cualquier proyecto que pueda enfrentar al Estado español, al Estado francés. Sin movimiento popular, solo con las instituciones no vamos a ningún sitio. Eso también es un debate que está instalado de alguna manera en esta transición. ¿Y el Estado español y el Estado francés han cambiado en algo? Pues yo diría que no. La realidad es que siguen ilegalizándose manifestaciones, siguen los proyectos de ilegalizar organizaciones, sigue aumentando el número de presos vascos, también salen, pero sigue esa represión que acaba con la gente, con los militantes en la cárcel. Y no hay ninguna apertura, al contrario, en el sentido de, bueno, de dar una posibilidad a una respuesta a la ciudadanía, a una salida democrática al conflicto, al revés, ¿no? Lo que es una negación concreta de la existencia del pueblo vasco. Seguimos en la misma, en los siete rialdes, y pues, en los siete rialdes, en las siete provincias, tanto las que están bajo administración francesa como las cuatro que están bajo administración española, y en ese sentido es una inmovilidad total, la de los estados. Desde Argentina y desde otros pueblos de América Latina hay una constante solidaridad con el pueblo vasco, con su lucha, y en ese sentido me interesaría que dieras un mensaje para esos, para los solidarios con Askapena, que es tan solidaria a nivel del internacionalismo. Bueno, pues qué decir a tantos compañeros y compañeras que siguen la realidad de la lucha de Euskal Herria y que comparten con nosotros pues las alegrías y los sinsabores de la lucha política en Euskal Herria, ¿no? Pues decirles que es gracias a ellos que seguramente también, aparte de la movilización que puede haber en Euskal Herria, va a ser que vamos a parar este intento de criminalizar el internacionalismo vasco, y que no cejen, que sigan en ese trabajo de cara al juicio, pero también después, de hacer llegar a otros procesos, a otras gentes militantes, a otras latitudes, pues ese proyecto que existe en Euskal Herria de un Estado socialista independiente y que sigan denunciando lo que está ocurriendo aquí. Para nosotros es fundamental y sobre todo, bueno, en nuestro caso, a los amigos y amigas de Euskal Herria, que pues bueno, en tantas partes del mundo están realizando ese trabajo. Un abrazo fraterno para todos y todas ellas. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Haití, otro país del continente que sufre realmente desde hace siglos la presencia de tropas militares, de tropas invasoras, que han desatado durante toda su permanencia bolsones inmensos de hambruna, de despojo y sobre todo de represión contra el pueblo haitiano. Lo último que está viviendo Haití es precisamente la invasión de las tropas de la ONU, que al parecer ahora parece que se van a retirar finalmente después de todas las campañas que se han hecho en distintos países del mundo para exigir que Haití pueda elegir autodeterminar su independencia, su liberación, frente a tanta presencia invasora que viene de Occidente. Para hablar de todo esto y de las recientes elecciones farsa que se celebraron en Haití, estuvimos con Henri Wajralén. Él es miembro del Comité Democrático Haitiano y esto es lo que nos dijo. Bueno, Henri, vamos a tratar de hacer un cuadro de situación de cómo está la cosa en Haití hoy. Y parto de la última información que tenemos. Aparentemente, desde que asumió Rusia al frente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se va a plantear ya decididamente el retiro de las tropas de Naciones Unidas, de Haití, la MINUSTAH. Entonces, en función de eso, quería preguntarte si esto es una noticia creíble o si esto es realmente una nueva vuelta de tuerca en cuanto a postergar algo que el pueblo haitiano está pidiendo todos los días. En primer lugar, creo que el retiro de las tropas no se debe a la que Rusia haya asumido, el representante ruso haya asumido la presidencia del Consejo de Seguridad, sino se trata de un plan elaborado hace ya bastante tiempo, materializado a través del retiro gradual de las fuerzas de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, la MINUSTAH. Después de 11 años, creo que son conscientes del fracaso de esta misión, una misión totalmente criminal, vergonzosa, que no solamente ha humillado el pueblo haitiano, pero creo de alguna forma ha puesto más descrédito sobre las Naciones Unidas. Entonces, incluso ya se han retirado en 6 regiones del país, ¿no? Ahora, después del fracaso electoral, de la farsa trágica esa que ocurrió durante las legislativas del 9 de agosto último pasado, creo que eso ha provocado que aceleren más la decisión del retiro, ¿no? Porque involucrarse en un hecho tan bochornoso después de haber de ver después de haberse involucrado en las elecciones del 2010, que todo el mundo sabe lo que fue eso cuando designaron a dedo e impusieron a Martelly como presidente, y además como instrumento de dominación, creo que no le sirve más, porque cada día crece más la oposición adentro del país. Eso también es algo que no se tiene en cuenta en muchos aspectos, y creo que es un eje central. El pueblo haitiano nunca aceptó eso, y cada vez hay más gente que se ha sumado al retiro, al pedido de retiro inmediato e incondicional para recuperación de nuestra soberanía. Eso es parte. La resistencia también es parte de las causas que hay que entender por qué la ONU ha decidido ese retiro. Contanos eso, la resistencia. ¿Cómo se da la resistencia? Describinos algunas formas de resistencia, aparte, obviamente, de las grandes movilizaciones que se están dando desde hace tiempo y en estos días que se han acrecentado. Es una excelente pregunta que muy pocas veces nos hacen y que va al nudo, al núcleo de la cuestión. La movilización de la calle ha forzado de alguna manera, por ejemplo, a la Cámara de Senadores, ¿no? Ha provocado que algunos senadores pudieron presentar resoluciones en el seno de este cuerpo legislativo exigiendo el retiro de las tropas. Eso cuando existían. Ahora, a partir de enero de 2015, no hay más parlamento haitiano, está en disfuncionamiento. Eso es una parte. La otra parte es la resistencia se da a nivel barrial, estudiantil, cultural y también a nivel de la clase obrera. Entonces, hay manifestaciones que a veces van en conjunto todos esos sectores, hay manifestaciones que van a veces por separado. Otra cosa que se ha podido lograr allá es que no hay una manifestación que sea por algo bien específico, que sea un aumento de salarios o exigir que bajen los precios de los alimentos, etcétera. No hay una manifestación donde no haya aparecido un cartel o un cántico, consignas en contra de la justicia. Es permanente. Después, la acción de la gente en la calle cuando ven pasar a un tanque, a veces escupen, tiran piedras, etcétera. Y a veces hay enfrentamientos directos, ¿no? Eso se hace sobre todo cuando hay movilizaciones grandes, donde la minusa sirven para dar lo que se llama allá backup a la policía haitiana, entonces atacan directamente a las tanquetas de la minusa, etc. Después está también una resistencia a nivel de propaganda, ¿no? A nivel de propaganda, de pintadas, hay otras movilizaciones a través de algunos spots, ¿no? Por ejemplo, sobre el cólera, ¿no? Por ejemplo, el cólera allá, hay radio que transmiten directamente un spot que dice el cólera criminal de la Minusta, o hablan también de los violadores, porque la Minusta, además de traernos el cólera, que ya mató 8.000 haitianos, 700.000 personas infectadas, pero también están los casos de violaciones a niñas, a mujeres y a jóvenes haitianos, y eso se difunde de manera masiva, ¿no? Y no se ve en las pintadas en las calles, sino también a través de de los medios radiales, que es uno de los medios, o sea, el medio por excelencia para informar al pueblo haitiano. Entonces, las radios comunitarias, incluso no tan comunitarias, a radios como Quisqueya, como Caraib, que son radios importantes allá, que tienen televisión, canales de televisión también, han servido de vía de comunicación para esto. Y al nivel intelectual también hay muchas publicaciones, ¿no? Hay piezas de teatro, ¿no? Denunciando esto. Es decir, todo el cuerpo, todo el tejido social haitiano está presente en esta resistencia a esta nueva ocupación. Por último, Henry, vos dijiste elecciones farsa, y obviamente esto remite a la figura del presidente Martelly, que además, paradójicamente, recibió dinero de Petrocaribe, recibió apoyo incluso de países progresistas. ¿Qué nos podés decir de lo que es realmente el presidente Martelly para los haitianos? Para los haitianos y las haitianas del campo popular, Martelly representa la expresión más cabal de lo más vulgar y de lo más mediocre que puede tener la sociedad haitiana. Totalmente constituenciado con el neoliberalismo, con el rol del imperialismo. Por ejemplo, Martelly es el actor fundamental en este momento para pedir, para exigir a la MINUSTA que se quede, que no se vaya, porque él sabe muy bien, incluso lo dijo, a mí no me pueden sacar, no me pueden hacer golpes, el pueblo no me puede sacar ahí porque están las fuerzas de la MINUSTA. Es decir, es consciente de esto, ¿no? Entonces, es la expresión que intenta la comunidad internacional con el imperialismo norteamericano a la cabeza para reconformar o formar un nuevo bloque de poder oligárquico. Es resabio del duvalierismo, del paramilitarismo, que funcionó mucho durante el primer golpe de Estado contra el presidente Aristide en el año 91. Martelly, como artista, como cantante en aquel momento, fue muy activo a favor del golpe de Estado. Y además, esto despilfarra el dinero que da Venezuela para ayudar a Haití a través de Petrocaribe en construcciones de hoteles de lujo, camino, etcétera, cuando los precios de los alimentos suben, el 70% de la población haitiana no tiene, de la población activa no tiene trabajo, no hay inversión. Ha puesto una serie de asistencia, de programas de asistencia sociales que no tienen ningún impacto real sobre la economía, ningún impacto real sobre la economía real, ¿no? Entonces es obvio que este hombre ha venido a cumplir un rol que le han asignado, tratar de romper la espina dorsal del campo popular, cooptando también a algunos que eran del campo popular, con el caso de Evans Paul, que es el primer ministro de facto que él tiene ahora. Entonces hay tres o cuatro partidos políticos en este momento: el PHTK, que es el partido de él, KID, que es el partido de Evans Paul, Bouclier, que es otro partido aliado, y Acción Atibonit en Acción, que es el otro partido. Son los cuatro, esos cuatro grupos fueron los elementos de punta de lanza que desataron toda la violencia que se registró durante las elecciones legislativas del 9 de agosto último pasado. Es decir, Martelly es esto. Es un tipo que pasó cuatro años sin organizar ninguna elección, cuando constitucionalmente, desde que él asumió en el año 2011, él tenía que haber organizado elecciones. Y ha llegado a un punto tal que no hay parlamento haitiano, queda en disfuncionamiento totalmente esto, y el presidente Martelly, entre comillas, el presidente este, está dirigiendo por decreto desde enero de 2015. Es decir, estamos en plena dictadura. Ese es el Martelly.